0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Treinta y cuatro minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y hay noticias deportivas al por mayor. En este sí, hay noticias deportivas del mundo mayor. Nos vamos a extender un poco en la segunda parte. Sí, por supuesto. Porque hay un ascenso a primera división, Defensa y Justicia, por primera vez en la primera división. Una situación muy complicada de Independiente. La clasificación de San Lorenzo después de 26 años a la semifinal de la Copa Libertadores. No me quiero imaginar cómo van a estar los hinchas de San Lorenzo. Y una semifinal accesible, además, como para seguir ilusionando. Lanús o Bolívar. Lanús, o sea, un equipo local con el cual siempre las cosas están parejas. O Bolívar, que en los papeles para una semifinal de la Libertadores es un equipo que yo lo elegiría. Sí, sí, sí. Sin dudas, no me quiero imaginar cómo van a estar los hinchas de San Lorenzo de acá a que se juegue la semifinal, que va a ser después del Mundial. Sí. Con lo cual, pero nos vamos a meter en eso en el bloque deportivo que próximo. Porque, a ver, repasando mundiales, ¿no? Por lo menos desde el 78 para acá. La verdad es que siempre sobre la lista final, con más o menos, mayor o menor medida, se genera algún tipo de polémica alrededor de si dejó afuera un jugador a otro. Uno puede discutir algunos nombres, pueden ser discutibles, incluso nombres que incluyó Sabela en los últimos días, nombres que ni siquiera estaban en nuestros planes, hace 48 horas desde que dio la lista. Pienso en Reinaudo, ¿no? Que de pronto un jugador que había tenido alguna convocatoria en su momento y que no había participado más del ciclo Sabela, bueno, ahí está Fabián Reinaudo. Franco Di Santo, que sí había tenido convocatorias, pero uno puede pensar, cuando ve los números de Di Santo, no son bastante provisorios, ¿no? No. En relación a lo que uno puede ver de Carlos Tevez. Pero es evidente que lo de Tevez va mucho más allá de una cuestión futbolística. En 1978, sabés, conocemos más o menos, o Gustavo Sala, seguro que sí, Flor también, cómo fue la historia. Un jovencísimo Diego Armando Maradona que había debutado en la Bombonera contra Hungría, nada menos, y que tenía muchas expectativas de ir al Mundial. Finalmente, en un momento determinado, en la concentración de Argentina en Marcos Paz, César Luis Menotti, el entrenador de la selección, le termina diciendo que no iba a jugar ese Mundial, que no iba a estar en la lista de convocados. Tenía 17 años y eso sí generó cierto revuelo y muchísimo más. Bien Menotti, demostrando tener mano firme y visión de futuro. Sí, bueno, sí, también es cierto que hubo algunas presiones por algunos jugadores. Es una de las grandes leyendas. Porque Menotti hace lo que piensa a su criterio, no lo que dice la muchachada de la gilada. Bueno, eso es algo también que se le puede achacar a Sabela en este momento, ¿no? Pero, en el caso de Menotti y en el caso de la selección de 78, siempre se habló de presiones de los militares para incluir a Alonso, por ejemplo, ¿no? Para que el arquero finalmente no sea Gatti, que era uno de los preferidos de Menotti y termine siendo Filiol. Maradona en ese momento dijo fue la gran desilusión de su vida. Pasaron los años, Maradona fue campeón en México 86 y aún así no se pudo nunca sacar la herida de lo que le sucedió en ese momento. Y el propio Menotti, tiempo después, que además lo dirigió y lo llevó al Mundial de España 82 y lo tuvo en el juvenil del 79, dijo que fue la experiencia más dolorosa de su vida haber tenido que excluir a Maradona. Obviamente, la selección argentina fue campeona en el 78. Es obvio que con lo que sucedió después, uno piensa, qué enorme error haber dejado fuera a Maradona, pero es cierto que Maradona tenía 17 años. ¿En esa época tenía influencia de la cocaína y demás o no se sabe? No, según él cuenta, comenzó a consumir drogas en Barcelona, en su etapa en Barcelona. Quizás por esta decepción empezó a brigar un poco con las sustancias ilegales. Y según su versión, tenemos que tenernos algo tan privado. Generó un monstruo. Tan privado que... Pero vos sabés, bueno, recién nombraba a Filiol, ¿no? Filiol, que fue el arquero de 1978, que fue el arquero del Mundial 82, y que parecía, porque estaba en un gran momento, que iba a ser el arquero de México 86. Pero claro, ahí sucedían varias cosas. La selección ya estaba en manos de Bilardo, ya había explotado la gran polémica del fútbol de los 80, que era el menotismo versus el bilardismo. Menotti quería desprenderse de los vestigios menotistas que tenía Bilardo, la selección. Perdón, Bilardo quería desprenderse de los vestigios menotistas que tenía la selección, y uno de los primeros en caer, hombre de Bilardo, fue Ubaldo Matildo Filiol, el arquero de la selección. El entrenador le dio ese puesto, le dio ese lugar, y finalmente fue el arquero durante el Mundial de México 86, a Neri Pumpido. ¿Sí? ¿Usted sabe quién es Neri Pumpido? No, lo que yo sé es que para ser arquero tenés que tener un nombre extravagante, básicamente. Bueno, Neri, sí. Ubaldo Matildo, viejo. Dejémonos de hinchar un poco. Creo que hay un cuento de Fontana Rosa al respecto, y creo que sí. Ya lo dije en este programa. Sí, pero sí. Se quiere decirlo todos los días y forma parte como tu leitmotiv. Es como una sección aparte. Exacto. Y en ese Mundial 86 también empieza la discusión acerca de Ramón Díaz. Ramón Díaz no va a México 86. Digo, había sido, delantero de la selección de Menotti en el 82. Tiene el Ramón un gran paso por Italia. Gana un Scudetto en el Inter. Se va después al Mónaco de Francia también. Hace una buena campaña allí. Bilardo no lo lleva para México 86, pero la más grande discusión que se dio alrededor de la ausencia de Ramón Díaz en ese momento fue para Italia 90. En Italia 90 hay, si se quiere, dos ausentes. Uno que generó esta suerte polémica, que fue la de Ramón Díaz. El otro fue Jorge Valdano, que había sido titular en México 86, gran campeón escritor del mundo. Gran Diario escritor. El País, yo tengo todos sus libros. Gran escritor, exacto, así es. Valdano había sufrido una lesión, se estaba recuperando y demás. Bilardo decidió no incluirlo en la lista final que jugara el Mundial de Italia 90. Dijo, después de nadar 6 meses, dijo Valdano, me fui a morir en la orilla. Y lo de Ramón Díaz es lo más parecido a lo que pasa con Tevez. ¿Por qué? Porque la discusión pasaba por la relación que tenía Ramón Díaz con Maradona, incluso con muchísimas presiones políticas. El propio Menem le plantea a Bilardo que tenía que convocar a su coterráneo, al riojano Ramón Díaz, y Bilardo resiste a esa presión de Menem. Y vamos al 94. En el 94 no hay grandes discusiones acerca de ausentes. El Diego hubiese sido el ausente. El Diego hubiese sido el ausente, pero se preparó y demás, especialmente para ese mundo, incluso sin tener club. Pero vos te acordás de La Torre. Sí, La Torre era el Mundial de La Torre, y además había tenido una gran Copa América. Pero hay un jugador Costas. Había estado. Gustavo Costa ya en el 94 te diría que no. En el 94, pero vos sabés que la hinchada de Racing tiene un cantito que es Costa es lo más grande del fútbol nacional. Bueno, yo lo he cantado hasta el cansancio. Ah, bueno, no sabía. Me engañiste la garganta. No, el que queda en la orilla, tomando lo que dice Valdano, fue Darío Franco. Claro. ¿Te acordás? Darío Franco había atravesado toda la. Estuvo desde la primera convocatoria con Basile, se lesiona en la Copa. Lo rompe Marco Sandi en la Copa América del 93. Postrecito ese, Marco Sandi. Sí, siempre pienso en el postrecito cuando me hablan de Marco Sandi. Se lesiona, se recupera, pero ya aún habiendo recibido el alta en marzo del 94, Basile decide que no le daba para recuperarse y para llegar al Mundial. Lo deja afuera a Darío Franco. Se arma un gran lío porque la mamá de Darío Franco dice que el que lo deja fuera de la selección no es Basile, sino Maradona. Maradona en plena gira le contesta a la mamá de Franco, se arma un gran bolonqui. Lo cierto es que el plantel, los jugadores de la selección que finalmente viajó al Mundial del 94, se reúnen y le piden a Grondona que igual viajara con ellos Darío Franco, que estuviera con ellos, que fuera el jugador casi becado, digamos, a ese Mundial, aun cuando no podía jugar. Darío Franco va, viaja, participa de los entrenamientos, y vos sabés que en un choque lesiona a uno de los zagueros titulares, que era para ese momento Basile, que era Sergio Vázquez. Claro. ¿No? Una cuestión extraña. Pensemos en el 98, jugadores que quedaron afuera. Bacedas, porque estaba participando de esa selección de Daniel Passarella, pero sobre todo un jugador, una enorme ausencia, que fue la de Claudio Caniggia, que además incluyó toda una discusión en relación a que hay una denuncia en ese momento de un representante del representante de Caniggia, que dice que Passarella, antes de cerrar la convocatoria, le dijo que tenía que tener un acuerdo con un socio en ese momento de Passarella, Marcelo Open, era una suerte también de representante de Marcelo, sí. Open, toda gente muy macrista, estamos hablando, digamos, empresarios y demás. Dice que Caniggia denuncia que Passarella le dice que si no hace un acuerdo con ese empresario, no viaja al Mundial. Caniggia no lo hace, uno puede pensar eso. También, ¿te acordás? En el pelo, Passarella, claro. Inicia todo ese ciclo con la gente cortándose el pelo, ¿no? Algunos se lo cortaron, como Batistuta, Redondo, que no se lo quiso cortar, claro. Y Caniggia, que tampoco se quiso cortar el pelo. Un gran absurdo, si uno lo piensa ahora, ¿no? Toda la discusión acerca del pelo. Caniggia... ¿Qué? No, nada, iba a decir Román, pero Román... No, ahí después. Ahí llegamos. Año en el 2002, 98 todavía, en el 98 Román todavía era un gurisito. Año 2002, gran ausente, Juan Román Riquelme. Uno de los, para mí, uno de los grandes errores de la carrera de Bielsa. Ya no te digo de ese momento de la selección, de la carrera de Bielsa... No haberle encontrado nunca el... No, hace poco lo discutía con un colega que me decía que él que directamente no le gustaba Román, no le gustaba Riquelme a Bielsa y que por eso no lo llama. Yo tampoco lo creo porque, hablaría muy mal de Bielsa si no le gusta a Riquelme. Yo entiendo que no le sirviera para el tipo de fútbol que planteaba él, pero yo no te creo que Bielsa no disfrutaba viéndolo a Riquelme jugar a la pelota. Recordemos que... Que no jugaba con enganche, que tenía otro tipo de dinámica, que jugaba con los extremos, que a veces te tiraba de extremo también al Kili González, no solo a Claudio López, al Piojo López. Digo, tenía un esquema en donde no entraba Riquelme. Bueno, para Sabella lo mismo, Sabella no se lleva ningún 10 a esta, ningún enganche al Mundial. Digo, no puede cambiar de esquema y va a estar ahí. Su máximo cambio es jugar con 4 o con 5 en el fondo. Exacto. No lo lleva tampoco a Javier Saviola, Bielsa. Es verdad. Sin embargo, a los 35 años sí lo incluye a Claudio Caniggia, que parecía casi como haberle dado una revancha. Caniggia estuvo en el banco suplente, además lesionado, no podía jugar. Sin embargo, es más, si te acordás, es expulsado contra Suecia. Caniggia estando en el banco. Al final, por protestar, lo expulsan ante Suecia. Y muy recordada, para cerrar 2002, muy recordada la placa de crónica, mientras Boca le ganaba al Real Madrid la Copa Intercontinental, la placa Bielsa, de crónica... Bielsa, Riquelme es argentino. Bielsa, usted está mirando... Usted está mirando, Bielsa. ¿Cómo está jugando Riquelme? Bueno, ese partido... El partido de Riquelme en ese partido contra el Real Madrid, la final de la Copa Intercontinental del 2000 con el Boca de Bianchi, debe ser de las actuaciones individuales de un jugador en una cancha de fútbol, sí, más extraordinarias que yo he visto en mi vida. Y nos quedan las últimas dos. 2006-2010. Sí. Son menos estridentes si uno pone a pensar. Pero en 2006, sin duda, Juan Sebastián Verón, sí, era un jugador para estar... También estaba pagando todavía los platos del 2002. Peckerman no jugó prácticamente. No, estaba pagando los platos del 2002 y también había una ruptura dentro de la selección. Era, recordemos que hasta se agarraron en Italia la disputa Verón-Sorín. Sí, claro. Verón-Sorín, obviamente Sorín era un jugador de Peckerman, casi jugador simbólico de la selección de Peckerman, que uno incluso... El último 3 que tuvo este equipo. Claro, viste que lo mandaba incluso hasta cabecear. Iba, sí, a salir, ¿no? y hacía muy bien ese rol. Finalmente, Verón no va y, como decís vos, también pagando aquella discusión acerca del 2012. Verón sí vuelve en 2010 con Diego Maradona, que en toda esa locura de las cientos de convocatorias que hizo, ¿no? Diego Pozzo como arquero también. No, y me acuerdo el partido ese contra Jamaica, que estaba, era un equipo, llegó a jugar, ¿cómo se llama? El de Chacarita. Chatru. El 9 de Chacarita, que estaba... Sí. Con Arzú y una cosa. Sí, sí, sí. No, Arzú, bueno, incluso uno piensa, Rinau y demás, debutaron con Maradona en esos, claro, amistosos. Y Maradona deja fuera a un jugador que se retiró hace muy poquitito, se retiró después de una larga trayectoria en el Inter, que es Javier Zanetti. Claro. Diego había convocado a Zanetti, jugaba incluso con Zanetti. Buenas golosinas. Hasta que perdió aquel partido con Brasil en la cancha de Rosario Central. Zanetti no volvió a la selección y no pudo jugar lo que significaba el último mundial de su carrera. Veremos quiénes son los siete que van a quedar ahora en el camino en estos 23. Yo supongo que no puede haber demasiadas sorpresas entre los que van a quedar en el camino. Creo que muchos de los que fueron incluidos en esta última etapa de la lista no van a llegar a estar entre los 23. Están estas curiosidades, no hay enganches. De pronto uno tiene que empezar a analizar estas cuestiones que de lo que pasan con Gago y su lesión. Augusto Fernández está lesionado. Uno supone que no se va a arriesgar a llevar dos jugadores que llegan con lo justo. Sí. Digo, todas esas cuestiones que van a entrar en la bolsa para resolver. Le encontré un lado bueno a la lista. Estuve un día dándole vueltas, mirándola por todos lados. A mí no me gustaba, no me gustaba. Le encontré el lado bueno. Yo soy un tipo optimista. No está el Chapu Graña. No, bueno, no. Podría no, haber estado. Pero hay a una ver, gran, viendo los nombres que hay, una está gran, Enzo Pérez. Una gran densidad de jugadores de Estudiantes de La Plata, más un jugador de Gimnasia, con lo cual La Plata copa el plantel argentino. Digo, más allá de la discusión, lo que ha hecho Sabela en todo este tiempo, ha trabajado mucho con el equipo, ha trabajado con bastante seriedad. Digo, hay como determinados puntos para Chávez, que seguramente de aquí hasta que inicie el Mundial tendremos tiempo para hablar.